todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana. Hoy, en una fecha muy especial en la historia de la lucha del pueblo uruguayo. Hoy se conmemora el Día de los Mártires Estudiantiles, parte que hay que rescatar de nuestra historia, no dejarla en el anecdotario o en un ritual sin historia. Fines de la década del 60, auge de la lucha popular, resistencia al avance de la derecha y del ajuste salvaje que ya imponía el imperialismo, y el pueblo organizado resistiendo y luchando en la calle, y bueno, la derecha precursora del fascismo encabezada por Pacheco Areco no dudaba en utilizar la fuerza bruta contra el pueblo y en particular contra los estudiantes, que regaron con su sangre generosa las calles de esta ciudad y de, digamos que regaron con su sangre generosa para que florecieran las semillas de un pueblo que no se ha resignado y no se va a resignar. Nuestro homenaje a los mártires estudiantiles. Hoy habrá distintas actividades, está la marcha que se convoca siempre. Y lo importante es que no caiga en el olvido, que no lo entierre el tiempo, sino que esos ejemplos de lucha sean elementos motivadores para no bajar las banderas y para no perder la voluntad de transformar esta sociedad. Fecha especial, decíamos, y bueno, nosotros arrancando la semana después de lo que fue el plenario nacional del 26 de marzo, el sábado pasado, realmente una jornada muy, muy buena, de mucha participación, con compañeros que llegaron desde distintos puntos del país. Hoy esta audición se retransmite en Tacuarembó, así que el saludo a los compañeros que llegaron desde Tacuarembó y el abrazo apretado a quienes no pudieron llegar desde allí, pero que siempre están con nosotros presentes y están siempre en el corazón. Una jornada de trabajo, de análisis de la realidad, de puesta a punto, además en una coyuntura realmente nueva a partir de lo que fue la resolución de la mesa representativa del PCNT definiendo ir al plebiscito que proponen los compañeros de ATCS, que tanto revuelo ha causado en la prensa, en los sectores políticos, como un sacudón, por favor, qué pecado se está cometiendo enfrentar nada menos que al capital financiero, pero bueno. En ese contexto es que se realizó este plenario con mucho trabajo, pues fue un plenario de trabajo. Se reunieron cada uno de los frentes de trabajo de la organización, analizaron la realidad, planificamos, hay planes para adelante en cada lugar, en el interior, en Canelones, en Montevideo, en el Frente Estudiantil, en el Frente Sindical, en el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Una jornada espectacular. El saludo, el abrazo a todos los compañeros y a las compañeras. Y bueno, la confianza enorme que nos dan este tipo de jornadas en cuanto a que acá hay reservas morales, ideológicas, políticas para seguir en la lucha, no en soledad, sino en el marco de la unidad que hemos venido construyendo tanto en el plano político como en el plano social. llegan tiempos de gran esfuerzo militante. En estos días se está resolviendo todos los aspectos que tienen que ver con el plebiscito para eliminar la AFAP, para volver a los 60 años como edad de retiro y el elevar la jubilación mínima. Se viene ese esfuerzo y ahí vamos a estar, y para eso trabajamos y planificamos, y además no estamos solos. Eso es lo más lindo. Cada día aparecen manifestaciones, expresiones de distintos sectores, actores sociales, políticos, que se van sumando a este camino de construcción de fuerzas desde la izquierda. Y qué importante esto en el marco no solamente nacional, sino regional que se da. Hoy no podemos saltearnos lo que pasó en la vecina orilla. El triunfo del fascismo. Porque Milei no es un liberal. No es un extravagante personaje de la política argentina. Es la expresión de la ultraderecha que a nivel mundial hoy tiene expresiones en todos lados y que en Argentina tiene la cara de Milei. ¿Antisistema? ¿Qué va a ser antisistema? ¿Antisistema? ¿De qué sistema es anti? Es antipueblo, antitrabajador, avance en la construcción de una sociedad de justicia. El abanderado del capitalismo salvaje es este personaje siniestro. Y la verdad que nos duele por el hermano pueblo argentino. Hemos leído hoy artículos de distintos compañeros que expresan la bronca, pero además rescatan también la historia de lucha del pueblo argentino, que sabemos que esto no va a pasar impunemente. Pero queremos reflexionar porque, ¿cómo es que se dan estos fenómenos? ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué se abre? Porque además, primero Milei, segundo Patricia Bullrich. O sea, estamos hablando de que la mayoría de los que votaron por la derecha y la ultraderecha. Porque ¿cuál es la propuesta de Patricia Bullrich? Que no se despeina como Milei. ¿Cuál es la diferencia? Propone garrote y más capitalismo salvaje. Eso es lo que propone esta señora. Bueno, por supuesto, pisoteando todo lo que fue la historia, incluso una parte de su pasado. Son los peores, los conversos son los peores, decididamente. Pero digo, ¿por qué se da esto? Ay, bueno, estas son las consecuencias de los llamados progresismos que diluyen a la izquierda, licúan las propuestas de la izquierda, las hacen amables con el sistema y con el capital, se transforman entre comillas, ¿no?, en creíbles. ¿Para quién? Hay que preguntarse. Para el Fondo Monetario, para el sistema financiero, para los monopolios. Se transforman en creíbles para ello. Y ese viraje hacia el centro y el centro-derecha le abre el camino a la ultraderecha. A la derecha y a la ultraderecha. Esto no es la primera vez que lo decimos. Ustedes disculpen que repitamos las cosas, pero es que hay que sacar enseñanzas. Por eso es tan importante, alguna de las conclusiones a las que llegamos en el plenario y son definiciones que reafirmamos, es imprescindible, acá nos toca a nosotros, pero lo diría en el continente, reconstruir los proyectos de la izquierda verdadera. Colocar en el debate los temas de fondo, con las propuestas de la izquierda en serio. Por eso es tan importante que hoy en el Uruguay estemos ya definiendo el camino de un plebiscito para eliminar la AFAP. Eso es una propuesta realmente de izquierda. Lo decíamos en una nota que nos hacía la prensa el otro día después del plenario, ante los que han salido a pegarle con todo al plebiscito y los que dicen que el plebiscito para eliminar la AFAP va a ensuciar el debate electoral. ¿Qué lo va a ensuciar? Lo transparenta. Obliga a definirse a todo el mundo. Estamos de acuerdo que la AFAP son la punta de lanza en el modelo neoliberal y punta de lanza del sistema financiero en su afán de apropiarse de la riqueza de los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque esto es de manual lo que estoy diciendo, no lo inventó nadie. Basta recordar dónde nacieron las AFAP, cómo nacieron, desde dónde la trajeron al Uruguay. Entonces, si esto es así, quien se defina de izquierda puede no estar en contra de las AFAP. Quien quiera cambiar la sociedad, transformarla, cambiar de cuajo este modelo económico que segrega, que margina, que empobrece, que saquea también nuestros recursos, quien quiera cambiar este modelo, tiene que pegarle a las AFAP, tiene que terminarlas, porque son parte esencial de ese modelo. Entonces, cuando aparece esto en la escena política que obliga a definir, que genera una lucha realmente en serio, estamos en el buen camino. Para prevenirnos justamente de lo que pasó en Argentina, de estos desabrutos de la política que llegan con un modelo, con un molde antisistema, a consolidar lo peor del capitalismo. Si es que tiene algo bueno, ¿no? Y decimos que estas expresiones son consecuencia del hartazgo del pueblo ante la política que no le ha respondido cabalmente a sus necesidades y sus intereses. Esto es la desilusión, el descreimiento. Cuando han llegado tantos gobiernos con las banderas de la liberación nacional, de la defensa de la soberanía, y terminan siendo cómplices de la peor complicidad de las políticas del Fondo Monetario, generan ese nivel de descreimiento, de desazón, que termina llevando a la gente a recurrir a lo que le parezca más radical, porque yo no creo que todos los que votaron a Milei sean fascistas. En realidad, escuchando hoy analistas políticos argentinos, hablaban de que es un voto de la bronca. Bueno, nosotros acá, cuando colocamos elementos de confrontación en serio con el modelo, ubicamos puntos de acumulación de esa bronca en beneficio del pueblo y no en contra de los intereses populares. Se vienen tiempos de lucha, se vienen tiempos de mucha militancia, de mucha organización. A todas las compañeras y compañeros que fueron parte del plenario, nuestro abrazo apretado. A los que no estuvieron, vengan compañeros a informarse de lo que pasó. Y a los que estuvimos y a los que no estuvimos, es hora de empezar a concretar cada plan de trabajo definido en cada zonal, en cada agrupación, en cada departamental, en cada uno de los frentes de trabajo. Es hora de colocar nuestras fuerzas, todas nuestras fuerzas, al servicio de la causa del pueblo. Nos están convocando a una gran batalla. No vamos a fallar. No vamos a fallar, como no hemos fallado cada vez que se nos ha convocado a dar estas batallas. Y esta nueva realidad, esta nueva situación en la realidad de nuestro país, abre un camino real de acumulación de fuerzas por la izquierda sobre el que tenemos que trabajar con amplitud, con generosidad y con la conciencia clara de que es posible dar la pelea y que es posible ganarla. Nos vamos quedando por aquí, un saludo para todos y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36.